supe que anda de boca en boca el rumor de que al fin te olvidaste de mí, que ya tú no me tienes amor, que hasta de tus recuerdos salí, que todo se acabó. Siento este cruel desvarío de ti. Yo no le he dicho a nadie que tú ni siquiera mal piensas de mí, ni que te has distanciado de mí, ni que perdí tu amor. Ayer casualmente Mercedes preguntó por ti y yo, como siempre, le dije que tú estabas bien. Caso no es igual para ti, se ve que tú prefieres romper los lazos que te unieron a mí. Cualquiera puede ya comprender lo que te pasa a ti. ¿Por qué de una vez no confiesas que hay un nuevo? Ya no tienes que quererme más, porque si no es que tienes un nuevo amor, ¿para qué te olvidaste de mí? Porque tú no has negado el rumor, porque de tu recuerdo salí, porque eso se acabó, porque todo acabó. Porque todo acabó.